Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señora bonita, que nos está escuchando desde su casa. Te robaron el intro, amigo. ¡Ey, qué onda! Como quiera, lo voy a ignorar. No, bienvenidos a un nuevo podcast, estamos muy contentos del día de hoy. Y hoy me acompaña mi pseudoculto escondido detrás de un iPhone favorito, Misael Franco 13, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo Emilio Escobar. El que tiene más fans y no fans de aquí. El tuitero. El ridículo. Más adelante vamos a platicar qué pedo. Ha sido un gran día. ¿Y? Chiclamino con doble A. Síganme en Twitter, en Instagram y en casi en todos lados estoy como Chiclamino con doble A. Nosotros dos estamos buscando fans, haters, lo que sea. Lo que sea. Háganos una cuenta de hate, de fans, lo que sea. A la cuenta de hate, ¿no? Y sí. Si quiero ofender a Franco, con mucho gusto, @francohaters. Ahí está el busquen, que no sabemos quién busquen es. Busquen en Twitter. Él está mirando la madre. De hecho, ya tengo secretaria para que sean demasiados para atender. Bueno, ahí está. Con esto comenzamos a la cuenta de tres. Y bueno, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, ya está un día tranquilo, amigo. Estoy muy feliz. ¿Por qué? Pues porque hay un incógnito. Un escondidillo por ahí. Hay un sospechosillo. Ajá, y todo por nuestro amigo Franco. Les vamos a dejar el link. No, bueno, sí, podemos dejar su Twitter en la descripción. Hay un tuitero. Susodicho. Hay un susodicho por ahí en Twitter que por alguna razón su primer tweet fue chinga tu madre, etiquetando a nuestro amigo Franco. Digo, no es el primero que mienta la madre. Sí, sí. ¿Y todo? ¿Tenían la nota de Patty y Alex o no? Yo no la tengo. Ah, bueno, tú tampoco. No. Ah, bueno, entonces todo eso sucedió a raíz de eso. Franco hizo un tweet de hate a los claxons, no sé qué. Hubo mucha gente que lo odió, mucha gente que dijo cosas, pero eso pasó anoche. Hoy en la mañana hay un Twitter, una cuenta de Twitter que literalmente se llama Te Odio. No, Franco Haters. No, la cuenta. Ah, Te Odio Misael Franco 3. Te Odio Misael Franco 3. Y le has estado tirando un chorro de mierda y le está diciendo muchas cosas. Amigo, haz algo con tu vida. La verdad, no hay nada que me haga más feliz que exista esa cuenta, amigo, porque me da la razón de que la gente es estúpida y no entiende Twitter. Y así nos sentimos así de... Ni la vida. Honrados, nos sentimos igual que cuando Twitter dijo que nuestro contenido podía ofender. Exacto. Así que muchas gracias, Franco Haters. Síganle mentando, síganle. Y o sea, lo interesante es que he hecho tweets blasfemos, güey. Tweets peores, pero se ofendieron un verbo, ¿no? Con el de los claxons. No, y es que ya vimos que defendió a los claxons. O sea, hubo un tweet donde mencionó algo de que tú nunca vas a tener la fama de tener un claxon. Así es que, güey. Es Monterrey, amigo. Pues goals. Eso sí que. Sabemos que es regio. No sabemos si es hombre o mujer. Vamos a tratar. ¿Es Patty? ¿Chapoy? Vamos a tratar de hacer una investigación y lo vamos a ir informando. Qué buen avatar se aventó, ¿eh? Ya sé, está bien chido. Con los cocinos allá arriba. Invitamos al podcast, entrevista. Te distorsionamos la voz si quieres, pero por favor, tira. Queremos escuchar de ti. Mira, no tienes nada que perder. Ewan y yo estamos a tu favor. Sí, ustedes díganle, está bien divertido el pedo. Sí, sigan nuestras redes sociales para enterarse de más cosas. Vamos a hacer una investigación a ver quién es. A ver Carmen cuánto... Aristegui reportaje. A ver cuánto dura, ¿no? Ya sé, a ver cuánto tiempo gasta su vida escribiéndote, güey. Bueno, vamos a comenzar a lo que venimos con nuestras notitas. En muchos países, bueno, no en muchos países, en Estados Unidos. Mintiendo como siempre aquí. Bueno, es que a eso. En muchas galaxias. En Tatooine. Sí. Bueno, no entendiste, ¿verdad? En Tatooine. No. En Jakku. No. Tampoco. Ah, bueno. En Hot. Ya me voy. Menos. Bueno, en muchos estados de Estados Unidos. Texas, Arizona, güey. Es Texas, no es Texas, no vale. Idea. Yo no sé de qué me había hecho a todos. Texas, Arizona, Oaxaca. Bueno, en muchos estados de Texas, Laredo, McAllen, Dallas. No, Nuevo México. Así hay muchos estados, están apareciendo payasos. Amigos, sí, amigo. Se los va a cargar el payaso, literal. ¿Y están dando besos el payaso, amigo? ¿Acaso? Espero que no. No, está muy mal pedo, güey. O sea, no sé si ustedes ya hayan visto algo, yo creo que sí. Sí. De repente en la noche, en lugares, o de día también, pero te está espiando un payaso, güey. O está caminando hacia ti un payaso. Hay reportes de que la gente dice: es que me estaba persiguiendo. Yo corrí y me perseguía. O se me quedaba viendo y era de noche y yo nomás lo estaba viendo y no sabía qué hacer, nomás me estaba acosando. Y o sea, se están levantando cosas legales contra esos payasos. Pero pues no saben quién es, güey. O sea, ¿contra quién levantas algo legal? Pues sí. Sí, está disfrazado. Cepillín, pues no mames. Contra Pipo, pues ya está muerto. Pues sí, no. Contra Lapicito, pues tampoco. Contra Ratonito Pillo, no. Pues, los payasónicos, cuídense. Ya no queda. ¿Cuántos quedan de los payasónicos? Pues Ratonito Ratón Pillo tienen circo. Su circo ahí por Citadel. Ah, son ellos. Han de tener hambre. Tienen que seguir comiendo, no, y si es lo único que hacen, güey, pues ni modo. Sí. No, Ratón, yo era tu fan de niño porque soy regio. Las canciones de los payasónicos. Obvio, sí, nos oyen los payasónicos, ¿no? Sí, la de: oiga, señor locutor, quiero dedicarle una canción a un niño. Esa, muy buena canción. Ya no me acuerdo de eso. No, pero la verdad, yo creo que esos payasos ya, o sea, eso ya no son bromas inocentes. La verdad, está muy mal. Pero, y pues tú nos pasaste un video donde le disparaban a uno. Y pues eso. Qué mello, la verdad. Y es que se están arriesgando eso. Y también está pasando en Reynosa. Wey. En Monterrey ya está pasando, lo están duplicando. Lo que no, pero aquí, es que aquí les van a cargar la cara. Aquí un narco pasa, te levanta, güey, ya va listo. Aquí el payasito. Sí, literal. ¿Sí? Es que aquí es malo. Les cargó el payaso por payasos, güey. Sí, pero no sé. O sea, es que si te pones a pensar, a lo mejor si fuera en México es como que, ay, pinche ridiculez y la verga. Ni les va a quedar chulo el disfraz. Sí, pero en los de Estados Unidos sí se ven bien creepy, sí. No, y es que aparte en Estados Unidos sí hay pinches asesinos seriales y la verga. Y hay más facilidad de conseguir armas aquí. Yo no. Sí me cago. Si me sale un payaso, no, me cago, güey. Sí. Yo creo que cualquiera se caga. O sea, a mí de niño me daban miedo los payasos así en los circos. Entonces, ¿te cagas, amigo? Me cago, güey. Yo me cago. Te emputas, ¿no? Pinche payaso. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás espiando? Le voy a pegar a mi vieja por tu culpa. No sé qué va a pasar, no sé con cómo se va a resolver esto, no sé qué van a hacer las autoridades. Pues supongo que va a haber más policías. Y ya hay varios payasos detenidos. Que ya los detuvieron. Detenidos y muertos. Y muertos, sí. Y es que actúan de una forma bien tonta, güey. O sea, hay un video donde... Pinches payasos, no fueron a la universidad. De payasos. Fisbo, aprendan a Fisbo. Sí. ¿Y luego? Ay, nadie se rió. No, pero continúa. Bueno, hay un video donde como que alguien va manejando y se le para un payaso enfrente del carro. Y lo atropella. Y no lo deja pasar y luego se baja con un vato, güey. Y se lo empieza a putear. Y está bien cagado el video porque dices, o sea, te está invadiendo, güey, ¿sabes? Está está molestándote. Y se me salió la baba. Usted no pensamos lo que le ibas a dejar pasar, Ricardo. Ustedes no lo vieron, pero traía el Amazonas ahí. Y se lo agarró a batazos, güey. Y no sé cómo va a resolver eso la ley, porque. La ley, Beto Cuevas, ¿no? A ver qué hace. El crimen. A ver qué hace el crimen. Sí. Ay, no se están riendo de nada, te digo. Pues es que amigo, la nota ya no. Ya nada más. Mejor tráete un payaso, a ver si te hace un paro. Bueno, va y continúa con tu nota. Ah, no, pero espera, para cerrarla. Ay, no, da tu nota ya. Cabe aclarar que creían que era una estrategia de marketing de la nueva película de eso. No creo. Y ya salió Universal a decir que no. Pues no. Que tengan miedo. Que corran, que cuiden. Es que eso hicieron en México. No sé si vieron el fantasma de Reforma. Ah, bueno, sí, eso sí lo vi, pero no sabe. ¿Tiene que ver con la película de eso? No, no es con la película de eso, es con la de Laro. ¿Qué es eso? No, el payaso de Reforma. Sí. El fantasma de Reforma, güey. También, o sea, la leyenda. O sea, urbana. De que salió en un noticiero y que no, pues a las 2 de la mañana hubo unas cámaras de seguridad que grabaron a una. O sea, se vio una persona y pasó un carro. De hecho, creo que tú me lo pasaste. Nos lo pasaste, sí, por pero, y lo ignoramos. O sea, todo está grabado. O sea, hecho. Está grabado, sí. No estás espantando a nadie, ni atacando a nadie. Ah, sí. Es que después se supo, pero al principio sí. Ah, pero pues tú puedes creer y la publicidad te puede engañar, pero no estás atacando a una persona. Sí, no. No, y de hecho, yo cuando vi lo de los payasos dije, ah, sí, es una estrategia de marketing, qué cosa tan tan inteligente, la verdad. Pero ya cuando dijeron pero ya que cuando atacan a su gente. Puta madre. De hecho, estaba leyendo que cerraron una escuela, güey. Porque decían que andaba un payaso ahí. O sea, ya cerraron escuelas. Qué verga, ¿no? Oigan, tengo un chingo de hambre. Güey, yo también. Bueno. Vamos a continuar con tu nota. Bueno, amigos, se llevó a cabo el Live Out este sábado. Sí, anduvimos con la cobertura. Sí, con la cobertura que valió. Que duró como medio día. Como tres tweets. Tres tweets. Ahí me dispensarán, amigos, porque entre más llegaba gente, menos señal había. Ni siquiera llamadas, ni mensajes, ni nada. Era Trump, güey. Yo creo que sí. Era Trump o era mi hater. Ya desde ahí, como sí, que me ubicó. Nació ahí. Desde ahí te vio, dijo. Igual que. Si tú eres el hater de Franco y estás escuchando esto, porque probablemente te tomes el tiempo de escuchar esto. Sí. Háblanos. No hace nada. Pensé que le ibas a decir algo. Háblanos. Voy a encontrarte. Y voy a matar. Si tú eres, pues vente. Amigos, sin amenazas. Ah, no. No voy a matarte. Nah. Nada más voy a encontrarte. Bueno, pues el Live Out, la verdad, de los mejores festivales a los que he ido en este año, amigos. 21 Pilots, ¿no te gustó? De la verga. Yo creo que fue lo mejor de Live Out, amigo, que estaba lejísimo de los 21 Pilots. Mamador. Se escuchaba todo en la voice, ¿no? Pero porque no me podía hacer más lejos. Digo, no me iba a salir de fundidora nomás para no escucharlos. Pues ¿verdad? Ya. Pues pero ya. No los vi, entonces estuve complacido, la verdad. Qué buen festival. Vi a Check, Check, Check, muy buena banda, Cleopold, Foz. Los Pistols ya son nuestros amigos. Ah, de hecho, arrobamos a los Black Pistols Fire. A y los Black Eyed Peas, sí. Ya sabía que iban a los Sex Pistols. Pistols en Fire. Se fusionaron. Oye, qué buen, ese son fue ellos. Un buen chiste, una referencia. Pues tampoco se rieron, pendejo. Bueno, no sé quiénes son, pero bueno. No, fue un buen chiste. Pero bueno, qué buen festival el Live Out, amigo. El primer festival, y esto, neta, no mamen, que tiene un baño decente, güey. O sea, entrabas en un baño así como portátil. Hasta había clima, güey, en el baño, neta. Historia real. Sí, existe, ¿no? Y había lavabo. O sea, fue como una maravilla. Y papel. Eso sí es novedad. Había condiciones humanas. Qué pedo, ¿no? No había infecciones. No. Muy rica la comida. Había un domo, güey, súper verde. El domo Dimadón. Y tú podías entrar. Había un DJ y no sé, estuvo bien padre, güey. Los Kings of Leon cumplieron, neta, se pasaron de lanza. Muy buen festival. Lo malo, pues pinche Patty y Alex, ¿no? Qué mamá. Que para esto, yo creo, estoy casi seguro de que es una estrategia de mercadotecnia de los Claxons, porque me suena una mamá que también los apoyen de que las alitas de repente. Nuevo León de repente. Yo vi un tweet de Viva Aerobús que si encontraban a la Patty le iban a llevar a un festival de no sé qué cosa. Güey, yo sé que las marcas se aprovechan de las cosas mediáticas mal, y así, güey. Pero fue así, o sea, como que no es como que una marca dice, ah, güey, es que Monterrey, güey. Sí. El Monterrey es un goal que te den una cajita con maquillaje, ¿estás de acuerdo? No, sí, pero aparte, o sea, había a gente importante dándole retweets, güey, Chumel Torres. Yo digo que esto ya estaba armado. No, güey, pero ¿cómo, no, o sea, no creo ¿cómo que una sea marca se va a poner de acuerdo con otras? Todos vamos a hablar de esto y todos suban promociones de esto. Claro que no es así. O sea, es o que a uno se le ocurre. Son muchas, o muchas. O no es una estrategia. Sí, yo no. Yo digo que unas sí estaban planeadas y otras se subieron al tren. No, como wey, si sea. No. Pero se me hace muy sospechoso que, ah, de repente, ay, no, sí, los Claxon. Hashtag tenemos dos boletos. O sea, eso lo menos sacaron ellos. Obvio tienen boletos de sol. Pues sí. No, y no, este es un pendejo. Que la morra lo sordeó, no le quiso dar su nombre. No. Y ahorita la anda buscando. Y es que, como no puede. Sabemos si el Alex es un intenso y por eso no le quiso dar su número. A mí, no le quiso dar. La verdad, la carta se me hizo muy pendeja. Está para, bien que, ñoña, para que fuera real. No, no, no, no, no. Sí, yo creo que alguien lo puede escribir así. Ah, no, de que hay gente estúpida, la Pati, no le hagas caso. No, ya me emputé. Qué oso. Pati, yo también tengo boletos. Puedes ir con Balvin. Que de hecho no sabemos si Patty es la cabezona, amigo. ¿Tú crees que sea? ¿Cuál cabezona, güey? Olvídenlo. ¿Patty es hombre? Olvídenlo. Güey, no entendí. Yo tampoco. ¿Qué me vas a explicar fuera del podcast luego? Okay. Pero bueno, un gran festival, amigos. Pues toda la nota. ¿Cuál estoy cabezona bien, esta, da? Patty la cabezona. Para ti, la cabezona. Ya. Ay, no, qué bueno que no me esperé hasta el final del podcast. Ojalá. Porque si no, me hubiera decepcionado un chingo. Ojalá. Y qué bueno. Tu hater escuché esto y te la miente. Y qué bueno. Qué asco de chiste. Que hiciste ese chiste. Ya no soy el de los peores chistes aquí. Ganaste tú. Puedes cortar esa parte, Ricardo, porque estuvo muy mal. ¿O no? O no, pero pues deberías. Bueno, vamos con tu nota, Iguan. Ah, pues es que yo les traigo el combo. TV y novelas. Regresa. Tráete mejor uno de Burger King, güey. Hace es que, hambre. No, es que este combo no es un, no es un combo. ¿Qué pasa? Este combo no es un combo. O sea, es, no porque es un combo. Esto es combo. No es un combo sencillo, es como para que compartas. Pues me recuerdan al final del podcast comentarlo. Esto es combo. Continúa. Esto es un pa' que compartas porque tiene para todos y de todos. Como el de el pollo Fran. ¿Cuál? Ah, sí, de que un chorro de cosas para más de una persona. Ok, nota, güey. Bueno, pues primero que nada, amigos, el concierto de Roger Waters en la Ciudad de México. Super chairo, güey. Demasiado, amigo. Y yo no sé quién es él. Yo tampoco, amigo, pero me informé. El ex miembro, suena muy extraño. El ex integrante. El ex miembro Caitlyn Jenner. El ex miembro al aire. El ex integrante de Pink Floyd y fundador de esa legendaria banda. Así es. Estuvo en nuestra CDMX. Nuestra. Sí, es de todos. Porque tenemos las llaves de la ciudad nosotros. Claro. Porque nos lo dio Peña Nieto. Peñita bebé. Bueno, ¿y luego? Y dio un concierto. El Rogelio Aguas. Sí. En el Zócalo Capitalino, aquí chingos de gente y la gente luego tuiteando, ya ven, así se llena el Zócalo sin acarreados y gente que quiere ir por gusto y Peña Nieto tú nunca vas a conseguir mamadas. Sí, como siempre. Que no tiene nada que ver porque es un concierto, pendejo. Chairadas. Y la verdad, no es como que Peñita vaya a cantar en el grito. Y la verdad estaba bien lleno. La sí, neta. No, güey. Hasta su puta madre. Hasta su puta madre. Bueno. Pues es que es Roger Waters, güey. Ajá. Y empató, o sea, a este tu señor, este Beatle. Paul McCartney. Ajá. Tu señor, este el Beatle. El Beatle. Don Beatle. O sea, igual de Jeff, ¿no? Pues no es Don, es Sir Paul McCartney. No, y aunque tu sangre lo hocico. Bueno. Sí, no me cae tan bien, pero pues tiene su titulito, ¿no? Ah, bueno. Entonces, hubo una parte del concierto donde se vino lo más chairo a mí. Durante una canción, primero salió como de Trump, todos te odiamos o algo así, salió Trump. Ah, sí, eso. Misael Franco 13, te odio. Te odiamos todos. Y ya todos de que bu, bu, bu, y no. Y la madre, ¿no? Y después. Todos corearon bu, bu, bu. Y después leyó la carta hecho él a Peña Nieto. Yo no sé cuándo, ni sé por qué. Pero le había hecho una carta de los 43 y que qué vergüenza del presidente y que no sé qué. Y la volvió a leer ahí. Te escribí una carta y no me contestaste, Peña. Y probablemente no le contestó. No, pues a huevo. Y salió en la parte de atrás, donde estaba lo de Trump, salió de que renuncia ya, como lo de la marcha que hicieron hace poco. Y toda la gente, sí, renuncia. La bueno, X. El Sopitas. Ajá. De hecho, sí lo subió. Sí, pues a huevo. El Sopitas es súper chairo. ¿Y luego? Y aquí mi punto es, ¿por qué? ¿Por qué este señor viene aquí a contribuir a la chairez, amigo? La verdad, yo lo te quiero mucho, güey, porque, pues, quieras o no, es un prócer de la música. No es el integrante de Pink Floyd más talentoso, el más talentoso ya valió verga. Pero no sé, güey, o sea, yo no entiendo a los artistas que se ponen su bandera de activistas. Porque al final de cuentas, van a un país, hacen sus declaraciones y se van a la verga y siguen con su vida de artistas. Sí. Igual, alguien que me caga los huevos es Residente de Calle 13 porque hace lo mismo. Pero ese güey sí se aprovecha porque hasta eso lo expresa en su música. O sea, sus canciones de eso van. Sí. De que, a la verga el gobierno. Y así, y todo, que, sí. Pero, o sea, la verdad a mí me caía mejor cuando hacía sus pinches canciones de reggaetón. De sexo. Güey, Atrévete 1000 veces. Pues sí. Mejor canción que cualquiera de las que ha sacado. O sea, ya su fórmula es, hago 3 canciones maricas porque ya me pegó muerte en Hawái. Y hago 8 chairas, ¿no? Y sí, el peor es que quejándome del gobierno. Sí, y el peor es que a la gente les mama. Porque a la gente es chaira, güey. La gente por naturaleza se queja, como yo. Y por eso tienes haters, amigo. Y lo que me cuestiona aquí es, o sea, sabiendo cómo es este señor, porque la carta ya se la había hecho, donde le reclamaba de las personas estas que tenían familias y demás, como por qué le dieron permiso de, sí, haz tu show y haz tu desmadre. De hecho, yo también en nuestro Zócalo. No sé, o sea, digo, sí estaría mal pedo que le dijeran, no, no te puedes presentar, pero pues. No, sabemos que se podría. Y aparte, o sea, es como que, No sé, no... ¿Qué lograba con nada. Lo del puerco también? Ah, eso sí. ¿Qué? No entendí. Es que mira, había un puerquito en ahí. Todos los conciertos Roger Waters lleva un puerco que es como un simbolismo de... Del puerco araña. Es una remembranza a los Simpsons. A la gran película de los Simpsons. No, es una... Se supone que es un simbolismo del gobierno y del sistema y la verga. Y en todos sus conciertos bajan el puerco y la gente lo destruye. Pero en ¿qué? El, sí, es neta, es verídico esto. Es un puerco gigante que hace en todos sus conciertos. Y pues este señor obviamente pero ya es la mejor persona del mundo y puede reclamarle a Peña Nieto por matar 42 estudiantes. Esa es otra cosa. ¿Roger Waters qué? Y la verga. O sea, ni es mexicano. O sea, es como si, no sé, Alex Lora va a Corea del Norte y va a hacer una marina. No, con Kim Jong-un. Únanse sí, las dos Coreas. Mamá, estoy en la tele. Seguramente eso haría, güey. Sí, la verdad. Pero no. Y de hecho, este güey ya había tenido pedos. Porque en otra ocasión, al puerquito le puso el símbolo de Israel, güey. Ajá, sí. Y lo acusaron de antisemitismo. O sea, es como que pones el símbolo de una religión a que le partan su puta madre. Y dices, ah, no, no, al chile es un símbolo. Y que no. Es una mamada. O sea, sí estás generando odio. Obviamente va a tener mucha respuesta. Porque hay mucha gente de esa religión. Y con la religión que te metas, sí, no, va a haber un problema. Exactamente. Y quieras o no. O sea, va a haber chairos que digan a huevo, sí, Roger Waters, sí, pinche el cerdo a la vez. Y van a hacer y algo por porque eso la gente estaba lleno el zócalo. La gente es estúpida. Bueno. Y la gente cree que siguiéndole el pedo a un artista va a ganar algo. Eso es lo que la pero gente cuenta. Pero nosotros sí nos pueden seguir. Sí pueden hacer lo que decimos. Sí. No, y siguiendo con este para que compartas. Fifth Harmony, como lo dijimos, estuvo en la ciudad de Monterrey, así estuvo es. En México. Bueno, pues fuimos oso a nivel internacional. Fuimos oso a nivel internacional porque cuando ¿qué llegó, pasó, amigo? Cuando llegó una de las Fifth Harmonies al aeropuerto de la Ciudad de México, pues la atacaron. La atacó un payaso. La atacó un fan. Haz cuenta que le iba a tirar y ya todo el mundo se asustó porque pensaron que la estaban secuestrando y la madre, todos los medios, Billboard y Entertainment. A la chaparrita. ¿No fue Camila? No. Ah, pues no la conozco. Bueno, a la chaparrita. Entonces. La chaparrita, la de Dania Vargas. Sí, ándale, la del reino de la chaparrita. No, y puso de que no, solo fue un susto, traten bien a sus artistas, porque bla, bla, bla, ¿no? X, hasta ahí quedó. Pues en Monterrey, un chavo se sube al escenario y la tira. Y otra vez, Fifth Harmony, la vuelven a atacar en México, todos los medios, güey, qué oso. ¿De qué es lo único que sacaron de aquí? Y a la misma, güey, a la misma Fifth Harmony, la tiran. De que era el mismo, güey, era mi jefe. La burla entre ellas, güey, sí, de que ya en camerinos ya terminó el concierto. Ah, no mames, siempre te toca a ti. Y todas así como de... Ah, no mames, ya te chupó el diablo. Y en México, ¿qué haces? Bien nacas, la Fifth Harmony, güey. Camila es mexicana, amigo. Igual sí dijo, sí. Cantó, sí, en México. El que, de hecho, a Camila Cabello le están dando mi señor Diplo, por si sabías. Es su perra. Ah, qué chido. La neta... Muy bien, por él. Muy bien, un Diplo. Socios. Bueno. Siguiendo. Comparta. Ahí te pasa el WhatsApp para que la mandes. Hermanos de leche. En este combo de TV novelas, regresa, tal vez dicen que están en la reconciliación Taylor Swift y Calvin Harris. Ah, sí lo leí. Calvin Harris haciendo la reconciliación, la reconquista. Porque, pues ya el Loki ya lo mandó a chingar, sí, a su madre. Wey. Y pues, Calvin Harris, pues tal vez quiere otro hit. Es y Taylor también, güey. Sí, sí. Así ya funciona esto. Qué asco. Su canción esta de Calvin Harris, My Way, la canta. My Way, o sea. ¿Sí se llama My Way? Mi novio. No, la verdad no me acuerdo que sea algo de güey. X. Dicen que la escribió para ella y él la canta. Y la verdad canta medio feo el Calvin. Además, soy tu güey. Dedícate, sí. La siguiente va a ser My Morrita. Para que lo esperen. Dedícate a darle play nada más y ya. Al chile. Qué asco, igual que los claxons. A tu lista de Spotify. Sí. No critiques a los claxons. No. Nunca vas a tener la fama que ellos tuvieron. Ellos ni una décima parte. Güey, se va. Amigos, por poco matan a mi quinta. Ay, sí, amigo. Qué gusto. Güey, no. Yo no sé qué. Y yo no te voy a hablar a ti en esta nota. Le voy a hablar a nuestro auditorio. Porque tú nomás vas a mamar. Pues resulta que la Kim hace un... La Kim, es que es amiga, güey. Resulta que la pendeja esta... Esta pendeja andaba subiendo fotos de su anillo de 4 millones de compromiso. El segundo. En pendeja. Porque el primero, pues, se lo dio cuando se comprometieron. El segundo. Porque Kanye era la otra. Está pendejo también. de 4 millones de dólares. Lo andaba ahí mostrando por todo París. Bueno, llega a su hotel, se meten dos hombres con disfrazados de policías y le ponen la pistola en la cabeza. La encierran en el baño, la amarran de pies y manos, le tapan la boca y le dicen, cállate, no te muevas mientras te robamos todo. Y ella viene espantada antes de que le taparan la boca. Estaba de que no, tengo dos hijos, por favor, no me maten, bla, bla, bla. Para esto... Soy Kim. La Kim, te muestro el culo. Pero pues no. En ese momento el mundo estuvo... Salvo en Famous. Tranquilo, feliz. No, yo sí me preocupé. Yo dije, sí, se muere. Qué naco, güey. Güey, no mames, ¿cómo se van a morir sus hijos? Pues murió Juan Gabriel. Mira, mira, no, ya estaba grandecito el señor. Me preocupó porque qué tal que mi Kanye deja de hacer música si la mata. Terminó el concierto, fue de que emergencia familiar, me tengo que ir. Sí, qué de la verga, Javier. Javier. Sí, Javier. No, qué de ¿escuchaste verga? Eso, Heide? Aprovechalo, aprovechalo. Qué de la verga hubiera estado en ese concierto. Sí, güey. De que, ay, puta madre, fue un chingo. Pero a lo mejor ya se iba a acabar, nomás terminó antes. No sé. El punto es que su guardia de seguridad estaba cuidando a sus hermanas. Y ella dijo, ah, pues está en la casa, no le va a pasar nada. Y pues pum, que, las, paca, que, pum, la, pim, ¿no? Que le apunten con la pistola mientras le roban 10 millones de dólares en joyas. Por poco se nos es un chorro. De hecho, dicen que los ladrones se vistieron de policía. O sea, ¿cuántos combos de pizza son eso? No, hombre, man. No, y del HB, güey. Es más, Rocket Pizza. No, no chingue. Rocket Pizza. Rocket Pizza. Rocket, la pizza de Rocket, güey. Rocket Pizza, patrocínanos. Oh, I like pizza. Que es próximamente la mejor de México. Todavía no. Seguimos esperando. Poquitín. A ver, ya cuando en su eslogan dicen, ya somos. Ya somos. Ahora sí somos. El peor eslogan. Patrocínenos y les hacemos un mejor eslogan y un mejor marketing porque somos mercadores. Sí, vamos a poner payasos con pizza. Y pues así. Y vamos a inventar cartas pendejas. Y pues así, amigos, con la Kim que casi muere. La Kim, yo, la verdad, no, pobrecita, güey. Imagínense lo que sintió, güey. Lo mismo que siente cualquier mexicano que secuestra, güey. ¿Sí? Pero ella es famosa. ¿Sí? Y le pues hacen mucho eso, pedo. Pues como quiera, pues como quiera, está mal. No, y de hecho salieron varios medios diciendo también que eso puso como que en la alerta de que París hizo inseguridad. Y pues qué bueno también que le pase bien conocido. Para que tomen cartas. No, sí, sí, así debió bien haber sido aquí con Alan Pulido. Ah, gran throwback al podcast. Al primer podcast. Escuchen el primer podcast. Pero a Alan Pulido lo. No, es que él es un superhéroe. Sí, él es Hulk, como lo dijimos en el primer podcast. Sí. Y ya para terminar, para que compartas, buffet. Porque sus guardias dijeron, ah, sí, yo me quedo aquí. Sí, no, la verdad, aunque me caiga mal, pobre chita. Pobre chita. Pobre chita. Digo, me cae mal, es una escoria de la vida, pero tampoco se me dice que le pasen cosas malas, güey. Pues a nadie, güey. Pues no. Nadie. Y por sus nada hijos. Más a ti, tu hater, cree sí, que... No, sí, no, a nadie menos a los claxons. Ellos sí que se vayan a la verga. ya vemos venir el hate. Sí. No, hombre, no nos vayas a causar aquí la pérdida de... Controversia. Amigos, Netflix se está burlando. Netflix. Y bien padre. La verdad. De que Televisa dijo, ¿sabes qué? Me llevo mis novelas y mis series nacas y ya no las vas a poder pues tener en tu plataforma. Quiero dar un update, güey. Un update. Un Uber. Tu hater hace poco acaba de tuitear, ¿qué ganas con odiar el mundo? ¿Qué ganas con odiar? Si no te gusta, vete. Mira, ¿a dónde se va ahí? Un hombre no gana nada si no se gana el mundo. Gracias. Qué mamador. Esto. No iba así. No, okay. Y de hecho, ya me salió otro, pero este sí es real, güey, fíjate. Vamos a leerlo. ¿El otro, no? Pues no sé, o sea... Bueno, mínimo este sí da la cara. Este tiene nombre. Y no voy a leer todo, pero voy a leer lo que más me gusta. A ver... Bla, bla, bla. Ah, créeme, no me hubieran tomado la molestia de decirte si no hubiera creído fuera necesario para que reflexionara. Si no hubiera creído fuera necesario. Güey, se parece al video de la morra que está... hablando y no se le entiende nada de los arrecifes. No, y... no me vas a dejar. Ah, lo de los arrecifes. Yo estaba pensando. Güey, me escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tweets, amigo. No, sobre por qué hacer. No debería de hacer comentarios malos sobre los clacks. Amigo, sácate el pito del culo. Por favor. Paz. Ya va, maná. Todos tenemos una opinión y tenemos derecho a decirla por más mala, incorrecta o pendeja que tú la libertad de expresión. Sí, decir, que la gente ponte a escuchar en el final del podcast. Por favor, desenvérgate. No creo que lo escuche. Se lo voy a poner. Ah, bueno. Sí, te hace así. Regresando a la nota, Netflix se burla de que ya no tiene a Rebel, a Rubí y al Señor de los Cielos en su plataforma, en su menú de opciones. Y también me da mucha risa porque ustedes no ven, pero Ricardo se fue. Ajá. Y ya no es cierto, aquí estoy, regresó. Aquí estoy. Y también subieron un video así como de medio de Tinder donde decían, la de tal serie internacional, pues sí. Y la... Narcos. La Anaí, no. Y sí, así. No. Club de Cuervos, sí. Sí, ajá. Y la verdad está muy chido cómo se están burlando porque Televisa, o sea, a ti fue como que no. Yo hago mis series y las pongo pues en a nadie le importa. Y la neta, o sea, sí está mal. Bueno, no, o sea, mal para los fans de las series, porque digo, El Señor de los Cielos, quieran o no, pues sí tenía su público en Netflix. Y ahora, pues no creo que quieran contratar a Blim solo para eso. ¿Qué de...? No, créase. No, lo van a ver porque, en no, streaming. No sé. O en YouTube o en ilegalmente. Güey, yo no sé porque sí he estado leyendo de que de estadísticas y esa... Sí, y esa serie jala un chingo, güey, de gente naca. Sí. Y el pedo es que la gente naca, que son generalmente narcos... Buchones. No me maten, por favor. Oye, ¿y si tu hater es narco? Ah, su puta madre. No, pero no es. No te amamos, güey. Ay, amamos. No. La banda norteña, los carros del año. Sí, bazooka en la nuca. No. La troca, sí. Sí. La sí. Cheyena, pa. Ay, no. Laurita Garza, gran corrido. Pero bueno, el güey, sí hay gente con poder adquisitivo, pero muy poca educación que sí querría ver El Señor de los Cielos. Sí, pero hay muchas formas de verlo y que ya no estén en Netflix. A mínimo a Netflix sí le va a afectar poco o mucho, le va a afectar que esas series ya no estén porque tenían su público. Pero probablemente lo sepan compensar con otras series. Realmente digo, acaban de subir Star Wars, toda la saga. Ah, sí. Y la verdad están respondiendo muy, muy padre, o sea, de como de que, ay, es que ¿por qué quitaron Rebelde? Puedes ver Gossip Girl. ¿Por qué quitaron Ruby? Puedes ver How to Get Away with Murder. O sea, la neta está padre. Puedes ver Grey's Anatomy. O sea, no sé. Netflix tiene una mercadotecnia muy padre y siempre sabe qué responder. Y está llevando bien la situación. Pues bueno, terminamos con esto, ¿no? ¿Ya? Sí, ya no hay recomendación, nada. Oiga, no, estaba respondiéndole. Bueno, síganos en los Twitter. Chingada. La recomendación de la semana tenemos el disco Atlas de Branco. De Bronco. A todos los bailes, no puede faltar. Branco es un DJ que forma parte de un grupo que se llama Buraka Sound System. Trata de repetirlo, Iván. ¿Qué? Exacto. Buyaka. Buraka Sound System. Buraka Sound System son unos DJs de Portugal. Este es su proyecto solista. Atlas tiene ritmos muy padres. Con un ritmito acá brasileiros y la verga. Escúchenlo. Canción recomendada. On top. Ajá. Esta fue la recomendación de la semana. Muy bien, vámonos ya a las notas. Que valen verga, amigo. Yo voy a dar una nota que vale verga antes de las suyas. Y es que México, pues, qué verga con México. No, este es como un insecto. Mini. Qué verga con México, mini. Notas que valen verga. En Culiacán, Sinaloa. Y para esto voy a usar mi imitación de Niño de Rivera. Uh-huh. Bueno, no. Porque ya se me olvidó que iba a decir. ¿Post-Winnie? El viernes pasado en Culiacán, Sinaloa, mataron a 5 militares quemados. No, en serio. No, o sea, tómenme en serio. Sí le salió. No, sí, güey, si eres culichi. Pero se me es que son buchones ahí en Culiacán, güey. Saludos a Landy Tomás. A los buchones. A buchona de Landy. No, ya en serio. No, esto la verdad sí está bien culero. No, o sea, no sé por qué. Tómenme en serio después de la imitación. No sé por qué ahora sigo siendo, güey. Estaban en riña dos cárteles de por allá. Y Cártel de Santa. De Santa. Y el Kevin salió herido. Ajá. Entonces los militares dijeron, vamos a rescatarlo. Nos lo llevamos y luego lo mandamos a la cárcel, pero pues hay que salvarlo porque está herido. Y los narcos incendiaron un camión de los militares, donde venían, y los mataron quemados vivos a 5 militares. Y primero creían que era el hermano del Chapo, pues no, es el Kevin. Y ya el secretario de la Defensa Nacional dijo que pues son unas bestias y que la madre, y pues la verdad, qué triste. Qué triste, eso no nos debería valer verga, pero sí que verga con México. Qué de la verga, la neta. De la verga, dijiste, sino mucho verga. Verga, pues... verga. Stranger Things y Louis Vuitton. Tienen una campaña, interesantísimo, ¿no? Sí. Ahora sí lo leí, pero no sé qué. Los niños de Stranger Things están haciendo una campaña para Louis Vuitton. Güey, esos niños tienen un futuro asegurado. Prometedor. Louis Vuitton. Güey, Millie Bobby Brown se ve que sí tiene futuro actoral. Las otras... No, sí todos, por nada más por estar en Stranger Things. Que puedan triunfar, no sé. Pero depende ella, de dónde se vayan. Si Diego Boneta depende de qué haga. Hizo algo de su vida. Bueno, y en sí, Código sí, Fama cantaba bien culero. Código Fama, güey, no me acordaba. Ellos se pueden salvar. Qué bonitos niños, sí, la de verdad. Sí, sí. La de verdad. Amigos, una nota que vale verga medio tristecilla. Una pinche tromba ahí en Durango y se murió gente, güey. Y hubo pérdidas y así. Y pues hay varias gente que nos escucha de Durango porque pues hashtag duranguense, ¿no? Y pues, no sé. Tus amigos de Durazno. Sí, ojalá no les haya pasado nada y que sepan, no sé, ayudarlos, quien los quiera ayudar y así. Porque pues qué la verga cuando son cosas externas a ellos. Sí. Pues sí, es que qué pedo, México, muchos secuestros, mucho pedo. Ya hasta la madre naturaleza los escupe, pues qué feo. Y eso que en Durango no pasa nada, güey. O sea, literal nada. Esto es como la noticia de 10 años, güey. O sea, si en un lugar hay un pueblo fantasma, güey, que está completamente deshabitado, que parece el viejo este, ya significa que algo está mal. Que no pasa nada. Puede ser, amigos. En otra noticia que vale verga. La última. La última. Lindsay Lohan se lastimó y casi pierde un dedo. No, no. Pero se lo volvieron a pegar. No se lastimó, se lo amputaron, güey. Bueno, no, pero se lo volvieron a pegar. Ah, por eso, pero se la volvieron a pegar. O sea, es como que quita. Y o sea, pon. Llegó a tiempo y ya se o puede. O sea, su pegar dedo es quitapón. Sí. Sí. Ya es Transformer de las manos. Pues hermano, un día es Lindsay Lohan, un día es hermanos de tijera. Lindsay Lohan. Pero pues como quieran, no hay problema. Pues sí lo pusieron otra vez. Yo creo que ya lo puede mover bien. Y yo creo que eso le pasó por hacer una película tan culera como Chicas Pesadas. Ay, güey. Hace días hace fue el 3 días, de octubre, ayer, ¿no? Hace días, ayer, güey. La matanza de Tlatelolco. También, sí. Amigos. Sí. Años se cumplen. Ay, qué no sé cuánto. Muchos. Debe ser día soleado. Ya somos, o sea, como saludos, sí. Que también. Pero, güey. Ya nos vamos. Síganos en los Twitters. Ah, no, no están apareciendo en la pantalla. Pero, ah, bueno, sí, están en la parte de arribita. El tiempo. José-Iwan. José Ron. Arroba José-Iwan. Arroba Misael Franco 13. Arroba Franco Haters. Síganlo. Arroba Chiclamino con doble A. Y la cuenta de los tres. Arroba cuenta de tres. Ya saben que nos pueden escuchar en iTunes como la cuenta de tres. En Facebook como la cuenta de tres. Y en YouTube como la cuenta de tres. ¿Qué dije? Y en Franco Haters Facebook. Como los pendejos. En Facebook no nos pueden escuchar. Nada más díganos. Y en YouTube ya la cuenta de tres. Ahí suscríbase. Y los esperamos en el próximo podcast. Dijimos muchas veces en el podcast pasado: compártanlo, coméntenos. Nadie hizo nada. Digan qué quieren que digamos. Sí. Díganos, por favor. No tenemos sí, idea. Pero sí. Dilo con tu imitación. ¿Qué quieren que digan? No, es que eso sí es muy pequeño. Es que eso no lo ensayé. En Culiacán, Sinaloa. El viernes pasado. Nada más ensayé eso. Mamá, ¿y toque de queda? Si escucharon risas fue porque estaba Valeria con nosotros. La queremos mucho. Saludos. Saludos. A ver si nos escuchas en este podcast. A ver si no se queda dormida como en otro podcast. Próximo podcast, la reseña de Carlos Rivera. Próximo podcast, Lolita Ayala también. Yo no, pero bueno. Bye. Bye. A la verga. No. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.